Vaya mañana que llevo. Me he levantado tarde porque no ha sonado el despertador. Me había dejado la alarma sin poner. Me meto en la ducha. Y el agua sale fría. Como llegaba tarde al trabajo, no me ha dado tiempo a desayunar. Y para colmo, he decidido coger el coche y me ha pillado un atasco. Estoy seguro de que habría llegado antes en metro. Ahora voy a llegar tarde al trabajo, mi jefe se va a enfadar muchísimo porque no voy a poder asistir a una reunión muy importante y voy a tener que volver más tarde a casa. Los coches parece que no se mueven. Dicen en la radio que ha sido porque un autobús se ha averiado en medio de la autopista. Parece que la avería es grave. Están metiendo a todos los pasajeros en otro autobús para que puedan llegar a su destino. Voy a estar toda la mañana aquí. Menos mal que me he traído el ordenador portátil del trabajo y que al menos puedo redactar correos electrónicos. Y yo que había pensado llegar temprano al trabajo hoy para salir pronto. Los atascos me ponen de mal humor y es que en esta ciudad son el pan nuestro de cada día. ¡Qué ganas tengo de mudarme!